wenig im Vorjahr. Dieser macht die mondbegrenzte Meile nach. Voller sensor de mi mente, dicen ya veo tu decir transportando, viendo la verdad, verdad verde veré, la verdad verde veré, el agua transporta mi sentimiento, el agua transporta mi sentimiento. La frontera de tu amor. La tierra espera, la tierra aspira, la tierra sabe tu besar. Buscándome, viendo el día perdido, en tu honor se desploma tu construcción, pared mental del dolor, abrumado sin amor, el agua transporta mi sentimiento, el agua transporta.